decir así en público, sí. Porque ya, bueno, ya no tengo tantos problemas como antes. Por lo menos conmigo mismo. Se llama ¿Cómo no vas a desear a la mujer de tu prójimo? No, ¿y cómo no vas a desear a la mujer de tu prójimo? Reiteraría en la pregunta. Tenemos incorporado a fuego en el inconsciente el noveno mandamiento. Cristianos, musulmanes, judíos y ateos en un país católico. Es una de las reglas de prohibición cultural más fuerte. Casi ni se habla de ella en tono de cuestionamiento, solo el humor se le anima. Cuando el código ético se va al carajo y la culpa impide la reflexión. El noveno mandamiento cristiano es muy claro, señores, a no confundir. No desearás a la mujer de tu prójimo. Reza la prohibición. Si lo interpretamos literalmente, no desearás no significa no te la cogerás. Por ello muchos cristianos siguen al pie de la letra el mandamiento y aprovechan la omisión. Se cogen a la mujer de tu prójimo. En algunas etapas sociales el swinger está muy de moda. Dejan el deseo imaginario a un lado y van por la resolución real del deseo. Si no, preguntarle a Eduardo Tuzio, el ex defensor de River, quien supuestamente fue engañado por su mujer con el central Horacio Ameli, amigo y compañero de su equipo, hace unos años nomás. Habría que modificar el mandamiento si lo que se busca es la eliminación del coito antirreproductivo. El mandamiento renovado entonces debería ser: desearás a la mujer de tu prójimo y nunca realizarás tu deseo. No te la cogerás. Sería más claro, ¿no? ¿Cómo no vas a desear a la mujer de tu prójimo si es algo absolutamente natural a la sexualidad? Digo, desear es parte de la estructura psíquica moldeada por la sociedad occidental, como simbolizar, atributo que pertenece únicamente a la especie de ustedes. El deseo es de alguna manera una simbolización y por tanto se desarrolla como condición humana más allá de su resolución real. El obstáculo para realizar el deseo siempre es la regla, Lévi-Strauss-Dixit, la prohibición cultural que impide la ejecución de tal deseo. Pero veamos la prohibición, repito porque lo confundí, pero veamos la prohibición al pie de la letra con un ejemplo. Bien. Imaginemos una situación bastante cotidiana. Dos parejas de amigos se juntan a cenar. Bien vestidos y perfumados los cuatro. Comida preparada, buenos vinos y champán de sobremesa. Cuando las mujeres se paran para ir al baño o a la cocina, o algo por el estilo, ¿qué es lo primero que hacen los tipos? Le miran el culo sin el menor pudor delante de su prójimo a las mujeres. Lo mismo sucede con los escotes de las chicas. El ojo se posa allí para mirar las tetas más que a los ojos de las ninfas cuando encaran una charla. Y son las mujeres de los prójimos, ¿no? La mujer es más sutil. Mira los ojos y no separa la vista ni pestañea. Te está deseando y te lo dice en su lenguaje abstracto. Luego se brinda y cuando se hacen las 3 de la mañana se saludan los cuatro entre abrazos extendidos en el tiempo y besos en la comisura de los labios como si no hubiera pasado nada. Es en esta escena por demás común en nuestra cultura donde circula el deseo de la mujer o del hombre o del prójimo. El deseo se mantiene como desplazamiento reprimido por ser adultos. Por el contrario, los adultos debemos convivir con él, protegerlo, cultivarlo. En este caso, si lo realizamos, muere el deseo y por tanto con él el objeto del deseo. Necesitamos desear. Alguno quedará en la almohada pensando en el otro, probablemente excitado con la pareja del otro, La realización del deseo se desplaza al coito con su propia pareja y el deseo se mantiene incólume en el plano imaginario y su realización se produce mediante el desplazamiento. Entonces, ¿por qué no desear la mujer de tu prójimo? Regla represiva, prohibitiva, en fin, productiva para violar la regla cultural, obsesión compulsiva y traumática. Sigamos deseando, que no pasa nada, y si pasa, por algo será. Regla vieja, si las hay, no permitirnos desear, se constituye en el sumum de la castración imaginaria del pene del marido o del novio. La mujer, en la regla represiva, aparece como propiedad del macho, poseída tras las nupcias, como también antes, en el noviazgo, por el varón novio. En fin, el mandamiento debería expresar que las mujeres tampoco deseen al hombre de su prójima, como ocurre en el caso del varón con la mujer del prójimo. Regla machista, toma a la mujer como objeto de posesión. La violación de la regla se produce siempre entre dos. No obstante, la culpa cristiana tiene un doble juego. A la vez que condena al hombre por violar la regla, lo exculpa por una supuesta compulsión natural a su condición animal. La tríada hombre-animal-deseo, en síntesis, es propensa a ser redimida, mientras a la mujer, por el contrario, la mandan a la hoguera social por desear. Ella no puede tener deseo. Ella vino a este mundo para proyectarse en familia con hijos, velar por su educación y a lo sumo desplazar el gusto por los otros a la ficción de la telenovela. De allí que chanzas populares como el sodero, el plomero o el jardinero hayan tenido tanta circulación y se les permita ingresar como compensación y excomulgación en reuniones entre amigos, luego de unos cuantos porrones. Para recordar, a propósito del deseo incontrolable, las imperdibles escenas que protagonizaron Jude Law y Natalie Portman en la película Closer, Atrapados por el Deseo, un film insolente y descarnado sobre las relaciones amorosas entre parejas del veterano y mítico director Mike Nichols. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡